Bueno, esto, yo vamos a hacer un cambio de estilo. Tengo una balada que se llama Swing Ballad, porque había una serie de baladas que iban sin swing y otras que iban con swing. Y esta va con swing. Y se llama Blue Moon, es una canción preciosa que me ha contado.